Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacio. Elite Espacio. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches, estamos en Elite Espacios. Qué gusto nos da volver a vernos en esta noche. Estamos en el 1670 de AM por Radio Anáhuac. ¿Qué tal? Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Buenas noches, Abraham. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En este momento tenemos invitados a el licenciado José Luis Aldana, papá, el licenciado José Luis Aldana, hijo, la licenciada Adriana Morales y la licenciada Fortuna Musali. Son asesores inmobiliarios y nos visitan de Century 21 Aldana. Vamos a tener este tema especial porque mucha gente no tiene la más mínima idea de lo que son asesores inmobiliarios, en qué nos pueden ayudar y realmente, no nada más en qué nos pueden ayudar, sino cómo funciona, cuál es su papel, y esto es realmente una gran carrera para una persona. Muchos dicen, ser vendedor de bienes raíces, me voy a sacar de pobre y voy a vender mucho y voy a esto. Pero me consta que ha sido exageradamente difícil para mucha gente. Así es. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Como bien dices, Abraham, tenemos casa llena, ¿no? Y sí, tienes razón. Nos van a hablar un poquito de esto de agencia de bienes raíces, si vender, no vender, cómo vendes, cómo se vende, pero pues bueno. Trajiste, tú eres el titular del programa, a los expertos aquí de Century 21, y pues bueno, pues qué mejor que comenzar, ¿no? Bienvenidos, se los vamos a ir presentando uno por uno. Licenciado José Luis Aldana Muñiz, director de la empresa. A sus órdenes, muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Paul, por la invitación. Esperamos satisfacer todas las preguntas que pudieran surgir en el transcurso del programa. A sus órdenes. José Luis Aldana, hijo. Hola, buenas noches. Igualmente, gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar un poquito más de lo administrativo, porque sería una parte más de la administración de la oficina. Gracias por la invitación. La licenciada Adriana Morales, coordinadora de ventas. Hola, buenas noches, Abraham. Buenas noches, Paul. Pues aquí estamos a la orden tratando de esclarecer algunas dudas que vayan surgiendo y dar un poco de información al cliente interesado. La licenciada Fortuna Musali, una de las asesoras de ventas. Buenas noches, soy Fortuna Musali. Yo me dedico más bien al trato con la gente, a buscar propiedades y vender propiedades. ¿Por qué no? Claro, buenas noches a todos. Pues, ¿qué opinan si empezamos con algunas situaciones? Primero que todo, yo quisiera saber, ¿cómo es correcto decir agencia de bienes raíces o asesores inmobiliarios? De hecho, los dos términos son correctos. La agencia de bienes raíces es la parte física del negocio. Una agencia de bienes raíces es el local, la oficina, la ubicación geográfica de de la oficina y de del ámbito de trabajo de la propia oficina. La asesoría inmobiliaria es parte de las funciones de una agencia de bienes raíces. Entre otras cosas, la función es proporcionar a los clientes asesoría, conocimientos sobre el mercado inmobiliario, algo que podría parecer sencillo, pero que en realidad tiene complicaciones tanto por lo ordinario que puede surgir como complicaciones legales. Esto hace que muchas veces el cliente pueda tener confusión con respecto a la posibilidad de compra o venta de bienes raíces, y ahí es donde entra una agencia de bienes raíces para asesorarlo debidamente y que no pierda ni parte ni todo su patrimonio, como a veces sucede. Hay veces que una familia, una persona quiere vender su propiedad y resulta que cae en manos de chantajistas, de defraudadores, y pierde su patrimonio en la totalidad o en parte. Entonces, para eso estamos los asesores inmobiliarios. Pero una pregunta. Entonces, los términos, ambos términos son correctos, pero no son lo mismo, ¿correcto? Entonces, una asesoría inmobiliaria se encarga más bien como de lo legal y de que, pues, no... Que el cliente no pierda el bien, ¿es correcto? Así es. Que en el transcurso de la operación de compraventa, el cliente pueda tener acceso a la mayor y mejor de las informaciones posibles para que pueda ganar más de esta transacción, ¿sí? Para que el cliente pueda tener más confianza en la transacción y pueda sacar mayor beneficio de un patrimonio que pues, bastante le ha costado y es parte importante de su vida, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Y bueno, ya estábamos hablando en este momento sobre qué era más correcto decirlo. Ahora, quisiera yo una explicación. ¿Qué es en realidad una agencia de bienes raíces? ¿Cómo funciona? Bueno, en sí, una agencia de bienes raíces es una empresa dedicada a la comercialización y corretaje de bienes inmuebles. ¿Qué es esto? Bueno, que se dedica a promover el inmueble de los clientes que están interesados en comprar o que están interesados en vender, perdón. Y el corretaje es, bueno, de misma manera, ayudarlos con la compra, venta y renta de cualquier inmueble que tengan en su propiedad. Esto, bueno, podemos definir que es una definición de agencia de bienes raíces. Y, bueno, también podemos mencionar que es una es un espacio habilitado donde encuentras la ayuda y las facilidades en el proceso de corretaje. Perfecto. Ahora, me estás hablando de corretaje. Hay la gente que no sabe qué es corretaje. Presente. Sí, el corretaje, bueno, es todas las transacciones como compra, venta o renta de cualquier inmueble. A eso se le llama corretaje. Perfecto. Entonces, ya dejando esta explicación clara, yo quisiera saber también algunas otras cosas. No sé tú, Paul. Primero que nada, ¿cómo funciona, no? Todo esto de las agencias de bienes raíces, o como ya bien dicen, mejor llamada asesoría inmobiliaria. ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, aquí podríamos decir que habitualmente llega el cliente a la oficina, podría ser una forma, llega el cliente a la oficina, solicita información de algún inmueble o el requerimiento de querer vender. Esta es una manera de captar al cliente, pero pues hoy por hoy, por los medios de internet y todos los medios de comunicación, pues captar un cliente también incluye el internet, el mismo Face, el Twitter y todo esto, ¿no? Nos contacta el cliente, nosotros también respondemos a su llamado y le facilitamos toda la información de acuerdo a los requerimientos, ya sea que quieran vender, comprar o incluso hasta rentar departamentos amueblados también. Adriana, estás hablando ahorita de que el cliente tiene que llegar a la oficina. No necesariamente tiene que llegar físicamente a la oficina. Puede hablarles por teléfono o localizarlos por alguno de los otros medios. Así es, exactamente. Sí, gracias, qué amable. Yo dejaría que Adriana contestara específicamente esta pregunta y después me interesaría hacer unas precisiones sobre las funciones de la oficina, ¿sí? Con todo gusto. Okay, adelante, gracias. Perdón. No, mira, les comentaba una forma habitual, podría ser que el cliente ya sea, como tenemos una oficina física, entonces una forma de captar al cliente es que el cliente nos ubique, dónde estamos nosotros situados, llegue por su propio medio a solicitar la información. Otra forma es que vía telefónica nos contacte, ya sea por los diferentes medios de difusión que nos publicamos en todas las páginas sociales, en todo internet, páginas de lo que son de comercialización. Entonces es una manera de que el cliente nos pueda contactar. Pero otra forma de contactarlo es que nosotros salimos también a la búsqueda de ellos. Entonces es un trabajo tanto de oficina como un trabajo de campo. Y esa parte, el trabajo de campo es un poquito complicado, ¿no? Y es la parte más difícil que hace un asesor. Perfecto, ya en un momento dado la asesora Fortuna Musali nos va a platicar sobre cómo captar a esos clientes. Oigan, y yo tengo una pregunta, perdone, Abraham. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de hacer un trato directo a contratar a una compañía? Bien, gracias, es muy interesante, porque esa es una de las principales funciones del intermediario de bienes raíces. Aquí yo quisiera referirme un poco a un ámbito más global. En México, particularmente en México, y por lo general en países latinoamericanos, el concepto de intermediación de una agencia de bienes raíces no está muy arraigado, no está muy comprendido. Este concepto se ha desarrollado mucho más en países de Europa y en países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Ahí esta actividad inclusive ha caído en la profesionalización, porque así lo exige la actividad y la seguridad de los clientes. En estos países se ha perseguido la profesionalización a través de la educación, la capacitación, los filtros de los propios agentes para brindar un mejor servicio a los clientes. En esos países inclusive hasta se requiere licencia por parte del gobierno para ejercer esta actividad, lo cual permite al gobierno ejercer un control más eficiente sobre la actividad y sobre las personas que lo están ejerciendo y proporcionar una mayor seguridad a los clientes. Esto ha derivado en un mercado mucho más seguro, mucho más fluido en estos países donde se practica esta actividad. Aquí en México estamos, digamos, en los inicios de esta actividad profesional. Desafortunadamente, como no está reglamentada todavía, entonces hay muchas personas que de repente quieren, no tienen trabajo y quieren hacer su actividad de renta y venta, compra de inmuebles sin ninguna preparación, y esto puede ser perfectamente legítimo, pero desgraciadamente en México se han dado muchos casos de defraudadores, de charlatanes que han sorprendido a los posibles clientes y van y tratan de ofrecer servicios que no están capacitados para hacer y muchas veces no pueden brindar la confianza necesaria ni los conocimientos para asesorar al cliente sobre este proceso. Lo único a lo que se dedican es, pues yo voy a ver entre mis amigos a ver si tu casa la quieren o no la quieren, y el cliente, si se apoya en este tipo de personas, corre el riesgo de perder como parte o la totalidad de su patrimonio, y eso en el peor de los casos. En el mejor de los casos puede perder tiempo, que el tiempo es valioso porque, por supuesto, mientras más tiempo pase sin vender su propiedad, más tiempo pasa sin disfrutar del producto de esa propiedad. Claro. Entonces, está perdiendo dinero. Esto es una de las funciones que nosotros nos encargamos de subsanar, ¿sí?, a través de una capacitación plena del personal que está adscrito a las oficinas, ¿sí? Se busca ofrecer primero la seriedad de una compañía formalmente establecida que no opere desde la cocina de una casa o desde la calle y que le dé seguridad al propietario de que la oficina está establecida en cierto lado, es una compañía formalmente establecida, formada legalmente, y esto le permite al cliente tener una mayor confianza. ¿Por qué? Porque sabe dónde encontrar a su oficina, sabe dónde encontrar a su asesor, sabe quiénes son, sabe cómo están capacitados. Entonces, eso le permite una mayor flexibilidad, una mayor confianza en el transcurso del proceso de compraventa. Perfecto. Eso me agrada mucho, por ejemplo, que la gente ya tenga que ser profesional. Como mencionaste, José Luis, en Estados Unidos, Canadá, sí tengo yo gente conocida. De hecho, por ejemplo, tengo un familiar que era importador, traía cosas de China y muchas otras cosas aquí a México. La delincuencia lo llevó a salirse de México, desgraciadamente. Llegó a Estados Unidos y ¿qué dijo? Voy a vender bienes raíces. Y pues se topó con que realmente no pudo vender bienes raíces sin antes capacitarse, prepararse, tomar estudios especiales, no precisamente en una universidad, y sí sacar un documento oficial avalado. Él está en el estado de California y el estado de California tuvo que avalarlo por medio de algún examen o algo así, hasta donde yo sé, para poder formar él mismo una agencia de bienes raíces. Ya de ahí, pues, ya tiene 3-4 años trabajando en eso y hasta donde yo sé, pues, va bastante bien, excepto con las recesiones que ha tomado Estados Unidos eventualmente, pero así es. Bueno, y entonces vamos a hablar de alguna otra, bueno, otras dudas que realmente yo tengo, ¿no? ¿Por qué si yo tengo una propiedad y quiero venderla o rentarla, por qué tengo que contratar a una compañía como la de ustedes? Por lo mismo que decía, que la compañía le ofrece la posibilidad de desentenderse de este proceso, de no distraerse de sus principales actividades de negocios. De otra manera, tendría que dejar de atender sus negocios o su empleo formal para dedicarse a la venta o la compra de un bien inmueble. Y sin saber la cuestión de mercado, sin saber ubicaciones, sin saber cómo están los precios, cómo está la evaluación, ¿sí?, dónde puede encontrar mejores ofertas y dónde no. Esos son los servicios que nosotros ofrecemos, ¿sí? Un amplio espectro de información para ofrecerle al cliente opciones variadas sobre una línea que nos esté marcando el cliente de su preferencia, ¿sí? En el caso de compra, él nos puede decir: yo necesito un inmueble o una casa con tantas recámaras, tantos baños, etcétera, ubicado en una colonia de cierto nivel, de cierto precio, etcétera, todas las características que el cliente pueda estar buscando. Así es, nosotros en nuestro banco de datos. Perfecto. Pues realmente ahorita nos vas a seguir platicando, José Luis. Sí. En este momento vamos a un corte, regresamos. Esto es Elite Espacios, soy el arquitecto Abraham Masri y me acompaña Paul Renault. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Buenas noches, seguimos en Elite Espacios. Estamos hablando sobre asesores inmobiliarios para los que nos acaban de sintonizar en este momento aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Bueno, entonces estábamos platicando sobre realmente por qué me convenía contratar a un asesor de bienes raíces para poder comprar. Sí, Abraham, perdón, quiero completar la idea y cederle la palabra a mis compañeros. Creo que me estoy abrazando con el micrófono. Sí, perdón, ahora sí. Perdón por ello, ¿no? Te apoderaste del micrófono. Sí, no lo quiero soltar. Concluyo nada más con que nuestro banco de datos está a disposición de los clientes y eso es algo que no se obtiene de la noche a la mañana, es algo que se está trabajando constantemente y se le puede ofrecer en su momento al comprador. Le evita el desperdiciar tiempo, le evita el caer en manos de gente que puede estar comercializando una propiedad que no esté debidamente registrada, pueda tener problemas, y esos problemas se le van a trasladar al posible comprador. Entonces hay una serie de cosas que nosotros evitamos que le puedan llegar al comprador, le facilitamos todo esto. Termino con esto, gracias. ¿Ustedes evalúan las casas que tienen en su banco de datos? Evaluamos las casas como en qué aspecto. Bueno, yo creo, Paul, que la palabra correcta sería no evaluar, sino valuar. Perdón. Darle costo. Sí. No, bueno, o sea, pero por ejemplo, a lo que me refiero es que si ustedes previamente ven la condición del inmueble. Sí, claro. Mira, en el primer contacto que tenemos con los clientes, uno de los servicios que le ofrecemos es precisamente hacer un estudio de mercado comparativo para que podamos establecer el mejor precio de la propiedad en el mercado. Esto nos ayuda realmente, como ya lo dije, a definir el precio y, por tanto, pues es los tiempos y el beneficio que podremos estar manejando con el cliente. Si nos vamos con un valor muy elevado, fuera de comercio, sobre la zona y todo esto, lo que hace únicamente es demorar la propiedad. El cliente jamás va a poder vender una propiedad al doble de precio que está al valor comercial. Entonces también los asesoramos en ese aspecto, que hay que poner el precio adecuado para que realmente los resultados y la respuesta de la venta pues sea la más óptima. Yo creo que ahí también aplicaría la situación que decimos sobre la oferta y la demanda. Yo, por ejemplo, digo, tengo una casa en Tecamachalco y quiero venderla en 7 millones de pesos. Puede ser que los valga y bien válidos, pero a lo mejor en esa zona hay una sobredemanda de propiedades. Exacto. ¿Ok? Y entonces puedo decir, bueno, entonces voy a abusar y la voy a vender en 8. O viceversa, ¿no? Ajá. Hay exceso de propiedades, pocas ventas, y esos 7 pues se me pueden ir a 5. Sí, exactamente. Aparte, el precio que se tiene que establecer precisamente se toman esos parámetros en cuenta. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la demanda de la zona que vamos a trabajar? Las condiciones de la vivienda, los años que tienen de construcción, y en base a eso se establece el mejor precio. Digo, hay diferentes precios, ¿no? Es el valor predial, el catastral y el estimativo. Normalmente el estimativo no hay que hacerlo mucho caso. Y el avalúo bancario, ¿no? Generalmente, sí, para ver cuánto me van a prestar. Sí, claro. Oigan, me surgió una duda medio vaga. ¿Qué tanto porcentaje del valor del inmueble corresponde a la compañía? No, perdón, me arrepiento, no me voy a poder del micrófono, por favor, sí. No, mira, normalmente cobramos es el 6% sobre los servicios. Obviamente estamos hablando de que el 6% sobre el valor de la propiedad, pero estamos hablando que este servicio, pues tratamos de dar un servicio realmente integral. La mayoría de las personas que intentan vender una propiedad desconocen sobre el pago de impuestos, por ejemplo. Uh-huh. El vender una propiedad nos genera un pago de impuesto. Hay una tarifa o un tope establecido por la ley que si al pasar de ese tope hay que pagar un impuesto, ¿no? Entonces son detalles que la gente de pronto desconoce. Al adquirir una propiedad también hay otra serie de impuestos que hay que informar al cliente en su momento y no se sorprenda a la hora de firmar la escritura y no tengamos con qué cubrirlos, ¿no? Claro. Entonces tratamos de dar el servicio integral, les damos también los apoyamos con los créditos hipotecarios, revisamos documentación, que todo esté en regla, porque igual la gente piensa que al construir no necesita nada más. Hay que presentar las licencias de construcción, las terminación de obra, para que realmente esta venta se pueda llevar con éxito, ¿no? Entonces, la comisión que nosotros cobramos, pues ya está incluido todo el servicio, incluyendo la asesoría fiscal. La asesoría fiscal, más no el pago de los impuestos. Exactamente, sí, ¿no? Yo voy a abusar en esta situación con esta pregunta. 6%. Hay propiedades que a lo mejor son exageradamente caras. Estamos hablando de propiedades que a lo mejor en Bosques de las Lomas, el Pedregal o algunos otros lugares, las propiedades pueden llegar hasta 30 millones de pesos. ¿Ustedes siguen cobrando el 6%? No, en realidad todo es negociable, ¿no? Podemos negociar desde un poco la comisión, dependiendo también del valor. Y esta negociación va precisamente en base al valor de la propiedad. Obviamente que si estamos hablando de una... de un inmueble de 30 millones, sí podemos ajustarnos a la comisión que cobramos, pero de cualquier forma, aunque hagamos el ajuste, pues el servicio integral sigue siendo el mismo. ¿Qué hay con respecto a no comprar o vender, sino rentar? Bueno, en cuanto a las comisiones de renta, las cobramos realmente parejo. Normalmente se cobra lo que es el primer depósito. También igual nos encargamos de todo, incluso les damos asesoría sobre las pólizas jurídicas que les conviene para el arrendamiento. Hoy por hoy, por la ley de extinción de dominio, pues es la forma más segura para rentar y asesoramos al cliente en ese aspecto. Les cobramos un depósito. Yo quisiera agregar aquí algo con respecto a lo de renta. En este aspecto en particular, se ve mucho más rápido y de cerca la ventaja de tener un asesor inmobiliario. Ok, nosotros cobramos un mes de renta de comisión, pero ¿qué significa esto? Que el cliente podrá contar con nuestra asesoría, que podrá hacer posible que mientras más pronto rente esta propiedad, más pronto pueda tener ingresos. Hay propiedades en renta que pueden estar 1, 2, 3, 4 meses en el mercado y no se rentan. Entonces, el cliente, el propietario, está perdiendo 2, 3, 4 meses de renta. Entonces, el hecho de que nosotros podamos rentar esa propiedad en un tiempo récord de 15 días, un mes, evita que pueda perder mucho más que la comisión que se le está cobrando. Sí. Yo solo quiero agregar en el tema de la comisión, sí, en comisiones más elevadas, sí cobramos el mismo generalmente, porque no es la misma inversión que se le hace a una propiedad que cuesta 1 millón a una propiedad que cuesta 30 millones. Obviamente la inversión que tenemos que realizar es mucho mayor, porque el mercado se reduce muchísimo. Entonces sí hay que promoverla más e invertirle más dinero, más tiempo para poder encontrar un cliente potencial para esa propiedad. Perfecto. Es cierto, es cierto, es difícil. Estoy viendo, por ejemplo, aquí enfrente a mí, a la licenciada Fortuna Musali, quien es asesora. A ver, Fortuna, platícanos un poquito, ¿qué tan difícil es captar a un cliente para una venta? ¿Y qué tan difícil puede ser captar a un cliente para que me dé a vender su propiedad? Son dos preguntas diferentes. Bueno, empieza por la primera. La primera pregunta me dijiste es qué tan difícil es vender una propiedad. ¿Qué tiene que hacer un asesor para poder vender una propiedad? Pues mira, para poder vender la propiedad, primero hay que saber lo que estás vendiendo. A lo mejor no conocerla físicamente, porque a veces no puedes ir a la propiedad físicamente, pero sí, dentro de la oficina contamos con un con una guía de cómo está el inmueble, cuántas recámaras, qué edad y las posibilidades de la venta, ¿no? Los costos y todo. Entonces, el cliente por lo general llega por medio de teléfono, por medio de internet, y entonces le das la información que él requiere. Si él está satisfecho con esa información, te va a programar una cita para ver la propiedad. Y ya está dentro de ti convencerlo, o si la persona necesita más visitas para poder llevar a cabo su compra o su o la venta, porque luego él también te dice, ¿sabes qué? Me atendiste bien y te voy a dar otra propiedad. Entonces, ahí está tu manejo como asesor, que ahora sí que le encanta el oído, se oye muy feo, ¿no? Pero que le guste lo que le estás diciendo para que él crea en ti y llegues a una venta. Bueno, te veo. No me. Como dama, ¿no es más raro, por ejemplo, que a veces tengan que llegar y las mujeres tengan que hacer de su poder de coqueteo para poder convencer a un cliente? ¿O ya no, eso ya no existe? Todo funciona. Afortunadamente, el coqueteo puede funcionar, sí. ¿Por qué no? Ok. Y ahora, dime una cosa. Estaban hablando, por ejemplo, tú dijiste que ya son cosas diferentes. ¿Cómo haces tú? Escuché decir a Adriana que hacen, pues, labor de campo. ¿Cómo haces tú para poder obtener o traer una propiedad a la oficina para poderla vender? Mira, ¿o rentar? Hay diferentes formas. Primero, nosotros como asesores, hacemos un, se llama siembra. Ahora sí que vamos por la calle buscando las propiedades y llamando por teléfono para ofrecer nuestros servicios. Esa es una. La segunda es, por ejemplo, llegué a la cabina y la señorita Laura, me dijo, ¿sabes qué? Tengo una propiedad para vender. Entonces, así es como se hacen, como llegan los clientes. O sea, primero, por medio de la siembra, que es, hablar por teléfono a las casas y ofrecer tu servicio. Ese es más complicado porque tienes que explicarle al cliente y muchas veces te dicen, ¿sabes qué? No me molestes, te cuelgan. Y eso de la mejor manera. O sea, porque hay gente bien grosera que te dice, o sea, no me molestes, no me interesa. O cualquier cosa. No, sí, es que me estoy tratando de acordar lo que le sucedió a un compañero, pero, o sea, Hay gente que te encuentras de la más educada, cordial, la más grosera, y realmente uno está haciendo su trabajo también. Entonces, claro, también hay que reconocer que ya el hecho de llamar para ofrecer tus servicios cuesta muchísimo trabajo. Sí, por la inseguridad, por la desconfianza, ¿no? Oye, Paul, aquí la licenciada Fortuna, yo creo que nos va a dar una comisión. Sí, porque tenemos a David Magallón en los controles y él tiene una propiedad en Cuernavaca que quiere vender. Por eso digo que llegué y ya me dijo, ay, qué padre que eres Century, pues así se hacen las cosas, o sea, porque ay, qué educado él es. Sirve traer tu uniforme porque saben que eres de Century, entonces ya, perdón. Bueno, ya son saben que eres de inmobiliaria y ya. Ya son dos propiedades. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes me va a platicar? Si yo quiero trabajar como asesor inmobiliario, ¿puedo entrar directamente así con ustedes? ¿Ustedes me capacitan o ya tengo que entrar con algún conocimiento? ¿Qué hay, por ejemplo, con la gente nueva recién? O sea, a ver, lo voy a decir yo como arquitecto, ¿no? ¿Cuánta gente sale de las universidades y por X situaciones no tiene trabajo? Bueno, aquí lo que es la compañía, realmente no requerimos personas que tengan experiencia, vaya, en el ramo inmobiliario ni en ventas, ¿no? La empresa les da toda la capacitación necesaria para que puedan llevar acorde sus actividades. Aquí yo creo que básicamente lo que necesitamos son las ganas, ¿no? El empeño que le pongamos a la actividad que vamos a realizar, y las habilidades y el conocimiento pues las vamos adquiriendo. Y se les da también la capacitación adecuada. Perfecto. Oigan, perdón, ¿es difícil este trabajo? ¿Es fácil? Muy difícil. Ok, depende de los campos. Pero los depende, que pero, uno, pero, ¿no? pero depende, porque hay gente que se le hace muy complicado vender, hay gente que lo tiene que de nacimiento. Tiene, que lo tiene, sí, de nacimiento y todo depende. Vende hasta de las piedras. Sí, me ha tocado esa. Yo te voy a hacer una pregunta que no debo de hacer, pero la voy a hacer. Tú estás hablando de una comisión del 6% en una compra-venta. Un mes de renta sobre una renta. Eso es lo que cobra la compañía. Yo supongo que tú como coordinadora tendrás un sueldo o aparte de eso vas a tener una comisión. Pero tus asesores de venta tienen sus comisiones. Ellos no trabajan normalmente por sueldo. Yo sé que la mayoría trabaja a base de comisiones. ¿Cuánto gana un asesor? Pues yo creo que aquí, mira, empezando por la parte del el sueldo, sí, efectivamente todos, la mayoría que se dedique en cualquier ámbito, cualquier rama que sea de ventas, la mayoría somos comisionistas. No tenemos un sueldo fijo, ganamos ahora sí que en base a lo que directamente produces, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana un asesor? Sería como complicado definirlo, porque más bien lo que puedas ganar depende de lo que quieras ganar. Si no está topado tu salario, puedes ganar desde 5,000 pesos hasta 80,000, pero aquí depende del desempeño que le pongas. O sea, hay asesores que pueden ganar 15,000 pesos mensuales y hay otros asesores que perfectamente se pueden llevar 60. Entonces, no es un salario topado. Puedes ganar lo que tú quieras, pero depende del tiempo y la dedicación. O sea, si quiero resultados, pues hay que ponerle muchas ganas realmente, ¿no? Claro, hay que estar atrás de los clientes, estar llamadas telefónicas, buscarlos, oye, ¿qué te pareció la propiedad? Y seguir atrás de ellos y todo, sí, lo demás, exacto, obviamente. Aquí sí, nos podemos referir al ejemplo que ponías, Abraham, hace unos momentos, respecto a una propiedad de 30 millones, por ejemplo, ¿no? Y como bien decía José Luis también, una propiedad de 2 millones, una casa de 2 millones, se puede vender a lo mejor en un mes, ¿sí? Y a lo mejor podemos vender una casa cada mes o dos o tres casas cada mes, ¿sí? Un asesor puede hacerlo, pero son casas de 2 millones y la comisión va en proporción a ese precio. Pero una casa de 30 millones no se vende todos los días, ojalá que así fuera, pero ojalá. No se vende y se tarda mucho tiempo y, como decía también José Luis, hay que hacerle mucha inversión en cuestión de publicidad, estática, activa, etcétera, y eso puede llevar mucho tiempo. Un promedio para una propiedad de esas dimensiones son 6 meses de estar constantemente llevando clientes, haciendo publicidad, promociones, etcétera. Pero obviamente cuando se vende, pues la comisión que se obtiene es bastante elevada, pero es porque se hizo un trabajo de 6 meses. Entonces hay que entender. Y también se hizo una inversión previa, ¿no? Así claro. Es, una inversión de dinero y una inversión de tiempo. Entonces hay que tomar en consideración todo eso con respecto a lo que significa el cobro de la comisión, en primer lugar, y lo que significa el ingreso para el propio asesor. Entonces, no es fácil determinar los ingresos de cada uno, depende mucho del mercado, ¿no? Claro, en realidad, como dijo Adriana, el que más trabaja, más gana. Yo también veo que esto también puede ser un poquitito de suerte, ¿no? Recibir la llamada adecuada en el momento adecuado por parte del asesor. Y obviamente, darle seguimiento, porque puedo recibir la llamada, pero si no tengo el seguimiento, pues entonces realmente mi cliente no va a verse interesado. Estás hablando ahorita, por ejemplo, de publicitar una propiedad. ¿Ustedes contratan alguna línea de medios publicitarios o lo hacen por su cuenta o tienen algún publicista X que les haga algunas cosas comerciales como este tipo? Sí, que le explique José Luis porque él es el encargado de la contratación de medios de publicidad, etcétera, ¿no? De administración de eso. Sí, digo, bueno, los medios de publicidad, los básicos serían los medios electrónicos, como son los portales inmobiliarios y, bueno, correos electrónicos, pero eso sería principalmente, pero también, bueno, invertimos, depende de la propiedad, porque cada publicidad es personalizada de acuerdo a la propiedad. Pero bueno, tenemos gallardetes, que estos son los que se colocan en los postes, tenemos volanteo tenemos Open House, que bueno, es como un día al mes, tenemos un día para poder promocionar la propiedad, entonces donde llevamos a todos nuestros invitados. Bueno, prácticamente esto es lo que hacemos y bueno, lo más importante, que la promovemos con la red interna que tenemos nosotros, que somos, bueno, muchas oficinas, y a nivel nacional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Perfecto. Pues esto es Elite Espacios. Estamos en Radio Anáhuac. Queremos agradecer a nuestros invitados de Century 21 Aldana, al licenciado José Luis Aldana, al licenciado José Luis Aldana hijo, a la licenciada Adriana, a la licenciada Fortuna. Y por último, pues para quien quiera saber más de ellos, su teléfono en la oficina es 1209-8450 y el celular de la licenciada Fortuna, asesora, que también les puede seguir, es el 55-85-86-90-21. Y vamos a continuar con nuestro siguiente bloque, siglo XX, con el tema de la televisión a color. Si quieren, los invitamos a poder conocer un poquito más sobre la televisión a color, quién la hizo y de dónde surgió. Seguimos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Continuamos. Esto es Elite Espacios. Soy el arquitecto Abraham Masri. Yo soy Paul Renault. Estamos aquí en Elite Espacios de regreso de este corte súper breve. Y en este momento vamos a hablar de siglo XX, nuestro bloque especial que va a tratar en esta ocasión sobre la televisión a color. ¿Quién conoce la televisión a color? Todos. Todos. ¿Quién sabe cómo se produjo? Ah, bueno, ahí sí ya se reduce la cantidad de gente que sabe eso. Pero pues han transcurrido 5 décadas desde que los colores llegaron a la pantalla en México y gran parte del suceso se lo debemos al siguiente hombre. Guillermo González Camarena. Así es, pues él es el que le dio el color a la televisión, ¿es correcto? Es correcto. Poca gente sabe que en realidad, él... desde 1938 empezó a trabajar sobre la televisión de color. Él se basó un poquito en una idea que tenía un escocés que en realidad no le funcionó, porque él tenía ya las ideas, más la BBC no lo quiso realmente apoyar. Decía que era algo inviable y que realmente no le interesaba. Sin embargo, González Camarena, un nuevo mexicano que desde la primaria le empezó a interesar mucho lo que era la radio, la televisión, y él mismo construyó su propio radio. Mira, desde nada más. Chiquito. Fíjate que cuántas historias no hemos escuchado de que tienen sueños, los persiguen y luego no los apoyan, ¿no? Y terminan siendo grandes inventos, grandes éxitos. Y pues sí, como bien dices, bueno, desde el 8 de febrero del 63, la televisión en México dio un salto cuántico, ¿no? Las clásicas imágenes monocromáticas se transformaron y por fin fueron revelados los colores a través de la pantalla. Si la vida misma no viene en blanco y negro, ¿por qué tenemos que conformarnos con un medio exclusivamente con estas tonalidades, no? Así es. ¿Ustedes qué opinan ahí en casita o en sus coches? Pues nos gustaría mucho saber su opinión. Para lo siguiente vamos a tener, bueno, tenemos ya dados de alta un Twitter que es @eliteespacios. Una página en Facebook, obviamente también con el mismo nombre, Elite Espacios. Nos pueden localizar en nuestra página de internet www.radio.elitespacios.mx. Cabe aclarar que Elite Espacios es solamente con una E intermedia. También nos pueden escuchar a través de pegaso.anahuac.mx/radio. Repito, pegaso.anahuac.mx/radio. Y ahí nos pueden escuchar desde su aplicación TuneIn Radio, aquí en Radio Anahuac 1670 de AM. Continuamos en Elite Espacios. Y pues Abraham, por favor. Bueno, estamos hablando de Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. A él se le debe. Orgullo mexicano, ¿no? Así es. Orgullo mexicano. Realmente, este es un personaje que nacido en Jalisco. Como dije anteriormente, le gustaba mucho lo que era la tecnología de aquel entonces. Construyó su propio radio. Y él empezó un poco a estudiar lo que aquel escocés, Lois Bard, en 1928 empezó a dar muestras sobre algún poquito sobre lo que podía ser la televisión a color, pero estaba hecha por medio de estereoscopios y era un sistema totalmente mecánico de imágenes fijas, por lo tanto no era viable como lo propuso la BBC, era algo que realmente pues no le iba a funcionar. En esa misma década González Camarena tenía 15 años de edad y fue cuando empezó a estudiar en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y ahí fue cuando empezó a trabajar para una estación de radio, la XEDP, y fue cuando empezó a estudiar ahí mismo en la estación de radio qué era lo que funcionaba, cómo funcionaban los radios, cómo funcionaba todo ese tipo de cosas, y por lo tanto pues construyó su propio kit de un radio caserito y todo lo demás, que en aquel entonces yo supongo, no sé Paul porque eres muy joven, pero yo me acuerdo cuando estaba yo chiquillo, las televisiones y los radios eran de bulbos, uh-huh, sí. Entonces yo supongo que se las ha de haber ingeniado a más no poder, ¿no? Pues mira, tenía 15 años, estamos hablando de que a los 15 años yo no tenía conocimiento de absolutamente nada de lo que iba a hacer de mi vida y él ya había fabricado su primer radio. Y bueno, imagínate, como bien dices, las ingenió. Y bueno, como buen mexicano, adivinen dónde consiguió sus piezas faltantes. A ver, Paul, dime dónde. Pues adivinen dónde, como buen mexicano te digo que consiguió sus piezas faltantes en Tepito. Y bueno, pues es que en Tepito, ¿qué no hay? Tú dime qué no hay en Tepito. Es cierto. Bueno, en Tepito y La Lagunilla, ¿no? Que son los mercados populares instalados aquí en la Ciudad de México, que se conservan vigentes en nuestros días, aunque te digo, actualmente son sumamente peligrosos, pero bueno, ¿de qué hay? De todo, hay de todo. Bueno, en realidad esa parte, como La Lagunilla, no existía como La Lagunilla. Recuerda que ya pues estuvimos platicando un poquito sobre La Lagunilla en nuestro primer programa. Sí. Realmente pues era una zona que realmente le pertenecía a la zona céntrica, ¿no?, del país, que era lo único, nada más que estaba ya, era la zona más norte del centro histórico, de lo que ahí viene siendo el centro histórico, y pues siempre se conseguían ahí todo tipo de cosas, ¿no? También se caracterizaba, por ejemplo, Tepito, sobre la venta de ropa usada y ese tipo de cosas desde ese entonces. Claro. Oye, pero no solo construyó un radio, sino que también construyó un osciloscopio y adaptó un lente de cámara fotográfica para captar imágenes. O sea, este mexicano era un genio. Así es, Paul. En 1939 fue cuando empezó a lograr, por medio de este estetoscopio y estas situaciones, darle un poco de color a sus imágenes y empezar a lo que él en ese momento iba a ser el sistema tricromático por secuencia de campos. Okay. Entonces ahí fue cuando él empezó a dividir los colores como verde, rojo y azul, que hasta la fecha son los colores normales de la televisión, excepto que ya las nuevas televisiones LED ya están manejando el amarillo, pero antes no se manejaba el amarillo, hasta el amarillo se empezó a funcionar a partir de hace 3 años. 3-4 años, claro. Ok, entonces de ahí salió la idea y empezó a sacar todo eso. Él siguió trabajando en la televisión de color y realmente empezó a trabajar él a los 20 años. Ya empezó a trabajar en la radio XW y empezó como operador de audio y luego en 1941 se volvió como uno de los operadores de la señal, lo que era XEQ. En realidad, esta estación era propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, sí, quien después empezó a formar lo que hoy es Televisa. Sí, de hecho podemos decir que Televisa empezó más bien como la XCW siendo radio, y bueno, actualmente es de las emisoras más potentes a nivel nacional, y bueno, terminó por convertirse ahora ya en una empresa más bien de televisión, ¿no? ¿Quién conoce, por ejemplo? Antes, bueno, su nombre real era Televisión Satelital. Uh-huh, así es. ¿Quién se puede imaginar que Televisión Satelital era transmitida por satélite, ¿no? Desde aquel entonces. Claro. Entonces, la oportunidad que le dio Emilio Azcárraga Vidaurreta fue que empezó a trabajar en televisión y González Camarena fue el creador de lo que hoy es Canal 5. Mira nada más. Y para los que realmente recordamos y recordamos al famoso tío Camboín, era el canal 5, es XHGC. Era XHGC de González Camarena. En honor a él le dieron exactamente esa GC. Y que empezó a transmitir en 40 MHz. Después de ahí, González Camarena siguió con sus inventos, siguió con su relación. Realmente siguió, profesionó más lo que viene siendo el sistema tricromático. Y él vendió una de esas ideas a los japoneses y a los Estados Unidos. No me digas. Así es. Híjole, y se me hace que lo pudo haber desarrollado él perfectamente bien, pero bueno, no dudamos de las capacidades de nuestros compañeros japoneses ni estadounidenses, ¿verdad? Pero pues bueno, y que se hace el color, mi queridísimo Abraham. Dime, así es. ¿Qué sucedió entonces con su sistema tricromático? Bueno, en realidad, ese sistema siguió funcionando, vendió la idea a los japoneses, a los norteamericanos. No decimos las marcas para no caer. Sí, no. Pero ahí fue. Y ellos empezaron a desarrollar ya la televisión junto con toda su patente completa. Y en 1962, las primeras transmisiones de la televisión a color se dieron precisamente en Estados Unidos, posteriormente en Japón. Y la primera transmisión en México estaba programada para diciembre de 1962. Mas hubo muchos problemas técnicos. No había las televisiones, no había muchas otras cosas. Por lo tanto, se vino en Canal 5 la primera transmisión a color el 8 de febrero de 1963. Y precisamente porque no había toda la tecnología en ese momento y se pusieron televisiones en los centros comerciales, en las tiendas, en ese tipo de cosas. Y ahí la gente acaparó todas las vitrinas, todos lados, para ver la televisión a color. Claro. Oye, fíjate que ahorita rescatando un punto que acabas de mencionar, mucha gente cree, sobre todo los estadounidenses, mucha gente cree que la televisión a color es inventada por estadounidense, o algún estadounidense, solo por el hecho de que, o sea, tú mencionas que la primera transmisión a color fue en Estados Unidos, y con eso ya mucha gente da por entendido que el inventor es estadounidense. Y no, no es así, es mexicano y es orgullosamente jalisciense. Y pues nada más aclarar ese punto, ¿no? Que muchísima gente, sobre todo los estadounidenses, creen que es de ellos y es nuestro. Es un genio, realmente fue un genio. González Camarena fue un genio que no nada más hizo eso, sino hizo muchísimas otras cosas. Por ejemplo, tuvo inventos, y a partir también de ese sí mismo sistema tricromático, la NASA le compró varios inventos y varias ideas, y desde ahí se desarrolló en el 77 la primera sonda espacial del Voyager 1. Sí. Por medio de esa secuencia de campos fue lo que empezaron a hacer precisamente para poder hacer todas esas transmisiones. Claro, claro. Y bueno, te voy a platicar un poquito más del paraíso de González Camarena. Que bueno, la presentación del mexicano en los Estados Unidos tuvo lugar en el 63, el mismo año en el que México se convirtió en el cuarto país a nivel mundial en transmitir un programa comercial a color. Esto después de los Estados Unidos, Japón y Canadá. Imagínate nada más. Entonces, México ya tenía un puesto dentro de los primeros cinco. Y bueno, los honores fueron orquestados por el mismo Canal 5, ¿no? La XHGC, como bien mencionabas. Pues te voy a decir algo. Realmente González Camarena, una vez que salió la televisión a color, fue contratado por Japón para transmitir los juegos en 1964 a color. Él fue el responsable de transmitir los Juegos Olímpicos realizados en Tokio al mundo entero a color. Imagínate nada más. Y nada, ya estaba, bueno, no estaba tan grande para ese entonces. Todavía era un joven. Y imagínate ya trabajar internacionalmente. Yo creo que ha de ser un honor. Es un honor para nosotros poder decir que es un mexicano. Y bueno, pues sí, como bien dices, en los Olímpicos del 64 pues fueron realizados en Japón, precisamente por, bueno, las transmisiones a color, precisamente por González Camarena, ¿no? Así es. Quien además también recibió pues varios premios, varias insignias a nivel internacional, y pues una vez más decimos orgullosamente mexicano. Fíjate que durante una de sus visitas a Estados Unidos es contactado por el Columbia College de Chicago. Ya te digo que era un genio y y bueno, se le encomienda construir equipo de televisión a color de circuito cerrado. Esto fue la primera exportación de equipo 100% mexicano a Norteamérica. Equipo 100% mexicano. Imagínate nada más, ojalá y así fuera actualmente, ¿no? Y no en vez de estar trayendo tantas cosas. Y bueno, además, también le valió al inventor el título de catedrático honoris causa por parte de la institución. Nada más y nada menos. Así es. Y fíjate que él fue el primero que le puso el nombre al Canal 5. En realidad, no recuerdo el nombre, pero le dio un nombre azteca. Posteriormente cambiaron el nombre. Y bueno, esta noche nos vamos a despedir ya. Esto es Elite Espacios y este fue lo que fue Siglo XX. Nos va a dar mucho gusto volver a verlos en la próxima semana con un tema muy interesante. Esperemos tenerlos aquí con nosotros. Recuerden, los jueves de 10 a 11 de la noche es nuestra cita. Buenas noches. Encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda,